ya me siento feliz y contento, y bendigo por siempre a mi suerte, porque trajo mi felicidad y también me salvo de la muerte. Ya mis ojos se estaban cerrando de llorar sin parar ni un segundo. Muy apenas oí que dijeron: ha llegado la reina del mundo. Se me abrieron los brazos solitos, es que yo te sentí muy profundo. Desde el día que llegaste a mi lado, para mí nada vale la pena. Yo me duermo en tus brazos tan lindos, tú también en los míos, mi reina. Voy a ver si Diosito me ayuda y te manda una lluvia de estrellas. Si ya tengo a mi reina, ya estoy completo. Ya mis ojos se estaban cerrando de llorar sin parar ni un segundo. Muy apenas oí que dijeron: ha llegado la reina del mundo. Se me abrieron los brazos solitos, es que yo te sentí muy profundo. Desde el día que llegaste a mi lado, para mí me duermo en tus brazos tan lindos, tú también en los míos, mi reina. Voy a ver si Diosito me ayuda y te manda una lluvia de estrellas.